11:40 de la mañana en este Enredando las Mañanas, valga la redundancia, para irnos a la comunicación con Romina del Pla, diputada por el Frente de Izquierda, que presentó un proyecto para que se anulen todos los convenios con la Fundación Conin de Abel Albino luego de las declaraciones en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Hola, Romina, te damos acá la bienvenida a la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos consultarte sobre este proyecto que has presentado y qué repercusión ha tenido. Bueno, mira, en primer lugar ha tenido gran repercusión porque justamente creo que la mayoría de la población está esperando, todo un sector que escuchó las declaraciones de Conin, de Albino, estaba esperando algún tipo de reacción, ¿no? Entonces ha tenido una repercusión muy positiva porque es una verdadera vergüenza que fundaciones de este tipo estén recibiendo cientos de millones de pesos del Estado para una asistencia social que está totalmente tercerizada y que además uno se puede ir dando cuenta más o menos los objetivos que persiguen, ¿no? Porque es falso que la Fundación Conin se dedique a combatir la desnutrición infantil. Ya nos damos cuenta que si la educación a las madres, entre comillas, que plantea esta fundación va en la línea de lo de Albino, es claro que lo que hacen es desinformar, deformar la realidad, y en este sentido no hay combate alguno a la desnutrición. Entonces acá, si el Estado quiere combatir la desnutrición y la pobreza, lo que tiene que hacer es combatir las desocupaciones, generar trabajos genuinos, aumentar los salarios para que nadie gane por abajo de la línea de pobreza, y es construir jardines de infantes y centros de educación de la primera infancia que sean centros de educación, no de contención de la primera infancia. Entonces, acá hay que terminar con esta tercerización y nos podemos dejar en manos del Opus Dei y de estos sectores completamente retrógrados, nada que tenga que ver ni con la niñez, ni con las mujeres, ni con las personas gestantes. Romina, para quien desconoce, ¿cuáles son los proyectos concretamente, los convenios que el Poder Ejecutivo en sus distintas instancias tiene con la Fundación Conin? Promocionada por la Nata, ¿no? Recordemos hace no mucho tiempo, por la Nata, por Mirtha Legrand y otros popes, sí, de la supuesto. Televisión. Desde que ganó el gobierno de Cambiemos ha habido un ascenso de esta fundación, que es una fundación ligada al Opus Dei. Es más, en Chile están ligados al Verbo Encarnado, que es un sector ultraderechista de la Iglesia Católica, y en este momento los convenios que tienen son convenios de asistencia, de educación, de algunos programas que llevan adelante en diversas provincias. Entonces tienen convenios con el Ministerio de Educación de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Social, y tienen convenios a su vez con gobiernos provinciales, en tres o cuatro provincias por lo menos. Entonces el argumento es que lo que hacen es desarrollar en algunas regiones estos programas de combate a la desnutrición infantil a través de la educación a las madres. Son todo lo que venía denunciando antes, ¿no? Con estos criterios ya nos podemos ir dando cuenta qué tipo de educación imparten, retrógrada. A las madres simplemente no les enseñan ni sobre educación sexual, ni sobre cuidados reproductivos, y ya te das cuenta que la idea de la educación a la madre es ya un concepto de por sí completamente completamente patriarcal, completamente misógino, ¿no? Romina, ya que estás hablando de la educación, te preguntamos por, se convocó ayer en para provincia un paro de 72 horas, el no inicio de clases, porque no hubo una mesa y una nueva oferta salarial para los docentes. Estas 72 horas de no inicio en realidad estaban votadas ya desde antes del receso, porque ya se veía que no iba a haber acuerdo, se venía perfilando cuál podía ser una nueva oferta que era tan insuficiente como en las anteriores, y en este sentido lo que se ha hecho es anunciar el paro ayer. Nosotros ahora en La Matanza, por ejemplo, estamos en asamblea, no solo para ratificar el paro, sino para rechazar cualquier intento de conciliación obligatoria, cualquier maniobra de este tipo, y estamos organizando las medidas, porque efectivamente aquí el gobierno no ha parado de armar provocaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras no solo no cumple la ley de paritaria, está atacando la educación técnica, está atacando a los equipos de orientación escolar, está atacando a los bachilleratos de adultos, a la infraestructura escolar. Entonces tenemos un paquetazo integral de desmantelamiento de la educación pública de la mano de un gobierno que es un gobierno digamos, el gobierno acusado de los aportes truchos, ¿no?, a la campaña. Entonces es un gobierno delictivo, no tienen ninguna autoridad ni para cuestionar a los docentes, ni para cuestionar a los trabajadores. Entonces acá lo que tenemos que desenvolver es una verdadera política de defensa de la educación pública, que por supuesto pasa por no permitir estos planes de ajuste de la educación, ¿no? Romina, para cerrar, ¿cuál es el camino legislativo que sigue el proyecto que presentaron? Bueno, ahora hay que esperar a ver cuáles son los dictámenes que van a las comisiones a las cuales van a mandar, pero vamos a insistir muy fuertemente porque efectivamente no podemos dejar que esta gente siga metiendo la mano sobre nuestra niñez y sobre nuestras mujeres, ¿no? Sin duda, seguiremos de cerca entonces el camino en las comisiones que siga el proyecto que presentaron para que se deroguen todos los convenios con la Fundación CONIN. Te mandamos un beso grande y gracias por esta comunicación. Muchas gracias a vos. Adiós. Pasaba Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, entonces hablando del proyecto de ley que presentaron y del paro docente en la provincia de Buenos Aires por 72 horas a partir del lunes.